Comenzamos los rurrunes con este, amigo. La Corte Penal Internacional lo aterra. ¿Quién? Bueno, ya verán. Según el portal argentino Infobae, tras el contundente y demoledor que desnuda al gobierno venezolano informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la doctora Bachelet, al presidente Maduro, dice Infobae, se le había cruzado una imagen que lo perturbó, la imagen de los antiguos dictadores del siglo XX encarcelados y frente a un tribunal. Nicolás Maduro proyectó la propia. La fotografía de jerarcas militares latinoamericanos sentados en el banquillo de los acusados se le hizo vívida desde Augusto Pinochet hasta Jorge Rafael Videla. Fue luego de que supiera que la Corte Penal Internacional, CPI, podría iniciar en las próximas horas el análisis del durísimo informe de Bachelet. Sin tiempo y desesperado, evalúa una salida que podría ser póstuma, intentar bendecir a un sucesor suyo. Quizás a eso se deban sus avances y retrocesos, sus anuncios de diálogo fructífero, los de que en Barbados ojalá consigamos la paz que tanta falta nos hace y otras menudencias que demuestran lo desnudo que lo dejó ante el mundo. El detallado recuento de esta magnífica señora que hizo esa magnífica información, que es la doctora Bachelet y la alta comisionada de derechos humanos, como ella es, tendría que decirlo. Otra de sus elocuentes palabras en cadena o en simples transmisiones, cuando lanza lo que no quiere circule mucho, así lo indica, pues ha dicho frases como esta, anótela: pido el cese del conflicto inútil para avanzar en el diálogo por la paz. Otro: basta de llamados a intervención, sanciones, Venezuela quiere paz, yo insisto en el diálogo, uno, dos o tres veces hasta que se den resultados para que la paz en el país se dé. Ya basta de este conflicto inútil, de tú me dices, yo te digo, tú me atacas, yo te ataco. Basta de golpismo, de conspiraciones, de complots, de llamar a intervención militar del ejército gringo para que vengan a matar a los venezolanos. Tan solo el pasado 4 de julio aseguró: estoy dispuesto a la construcción de una mesa de diálogo permanente a fin de lograr acuerdos entre gobierno y oposición. Bueno, eso para desanimar también a los opositores y a los demócratas. La canciller de Noruega llamó a las partes a preservar la reserva de los puntos discutidos, tanto en sus comentarios, dicen ellos, como en sus declaraciones, para permitir resultados. Y reiteró su reconocimiento a las partes por los esfuerzos realizados. Violando ese acuerdo secreto con Noruega, se ha puesto a comentar Maduro los encuentros y hasta presenta un video de los participantes rojos en el Hotel de Barbados. Buena parte lo hace con la asesoría cubana para molestar, enfadar y deprimir a los demócratas, que no tenemos armas ni municiones. Podría añadirle que tampoco tienen reclusos y criminales para lanzarlos a la calle desde las putrefactas y corruptas cárceles, como amenazó la ministra de Prisiones, Iris Varela. La amenaza, ¿cuál fue? Bueno, la ministra Iris Varela fue entrevistada por Inside Crime después de que el jefe chavista del Servicio de Inteligencia, SEBIN, Manuel Ricardo Christopher Figuera, la responsabilizara de guiar un ejército privado de convictos. Varela, además de confirmar las preocupaciones de Christopher Figuera, advirtió que su ejército podría componerse, óigame, de 45 mil privados de libertad, que es el neologismo para decir preso, ¿verdad? Justificando su uso, ampliamente denunciado en los últimos meses de represión por una hipotética amenaza del exterior. Si ellos nos amenazan con 5 mil marines, nosotros tendremos 45 mil privados de libertad, no 30 mil. Y ahí corrijo a este Figuera, dijo la ministra Fosforito, utilizando palabras obscenas. El general Christopher Figuera fue el más alto oficial venezolano que desertó seguir bajo el mando de Maduro. Durante una entrevista de Washington Post el pasado 24 de junio, Christopher Figuera habló sobre la criminalidad interna, lo que lo convenció de apartarse del gobierno de Maduro, y recordó una reunión con Iris Varela cuando le pidió 30 mil rifles para inaugurar su propio ejército privado. Carvajal, otro exdirector del DGCIN, de la Dirección contra Inteligencia Militar, en una carta exclusiva enviada al diario español El Mundo, el famoso mayor general Hugo Pollo Carvajal denunció, ¿desde dónde? Desde la prisión de Extremera, donde se encuentra recluido, acusado por Estados Unidos de tráfico de drogas y donde espera una posible extradición. Los crímenes de lesa humanidad que se han convertido en una constante en el régimen de Nicolás Maduro. Según el mayor general Carvajal, Maduro ha designado a generales sin escrúpulos como jefe de los cuerpos de inteligencia y seguridad, a los que ha permitido desatar su naturaleza criminal en el intento de permanecer en el poder a cualquier costo. Por eso, dice él, el vil asesinato del capitán Acosta es solo la última puesta en evidencia al terrorismo de Estado ordenado por el líder de la cúpula, psicópata que insiste en aniquilar al pueblo venezolano. Carvajal dice: un hecho como este refleja lo que han vivido miles de secuestrados, incriminados, torturados y asesinados por la DGCIN, añade el hoy recluido en España, a la espera de que se resuelva su extradición. Afirma él que durante los ocho años que dirigió la DGCIN, hizo todo lo que estuvo a su alcance para hacer que la institución respetara los derechos humanos, el debido proceso y la soberanía nacional. Prosigue su misiva diciendo, así convoqué a trabajar a los comisarios más antiguos de la institución, personas honestas y profesionales a quienes agradezco haberme ayudado a formar esa cultura de trabajo durante aquellos años. A las pruebas me remito. Y si alguien tiene esas pruebas o acusaciones, que contraríe lo que digo, espero que lo haga con pruebas. Enfatiza y sigue en su texto así. Así no obstante, y tras entonar su propio mea culpa, resalta que a pesar de los infortunios, jamás hubo nada parecido al terrorismo de Estado que ha instalado Maduro a través de militares inescrupulosos y aduladores. Con la llegada de Maduro a la dirección de la DGCIN en el 2014, lo primero que ocurrió fue el pase a retiro de gran parte de aquellos comisarios que habían estado en la institución desde los años 80 y 90. Arguye él, dice, una decisión a la que sucedió algo similar con casi todo militar que hubiese trabajado durante mi gestión, es decir, casi 10 años de experiencia y formación, tirados a la basura. Puntualiza así el famoso Pollo Carvajal. Nicolás Maduro anunció ayer que ha firmado un decreto presidencial retomando la comandancia en jefe de la Fuerza Armada como estructura vital del Estado venezolano para ejercer sus funciones constitucionales y así contribuir en el fortalecimiento de la Fuerza Armada Nacional. Bueno, ahí mismo designó al mayor general Jesús Suárez Churio como jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe, en el cual el primer mandatario dirigirá de manera directa y personal. Indicó además que esto servirá para reanimar, dinamizar y llevar adelante a la Comandancia en Jefe como una estructura creada por el comandante Hugo Chávez y así ayudar a la Fuerza Armada Nacional en su proceso de expansión. Y dijo Maduro, estoy muy agradecido de la lealtad de la Fuerza Armada Bolivariana y les puedo decir que cuenten también con toda mi lealtad como presidente obrero, como presidente pueblo para contribuir al fortalecimiento profesional, institucional, científico y orgánico de la Fuerza Armada Nacional, expresó. Pero la periodista Sebastiana Barra es una colega que está muy imbuida del tema militar y conoce a los militares a fondo. Comentó en su cuenta de Twitter sobre el nombramiento del mayor general Suárez Churio como jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe. Así es el cargo, jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe. ¡Ups!, dice en su Twitter, pero eso que desempolvó es conocido como el Club de los Viejitos, un invento de Chávez para mandar a los generales que enviaba de baja y quería ocuparlos de algo. Pues, Suárez Churio tendrá de compañero al general Pérez Arcay, un anciano de casi 90 años, escribió la periodista. Además hay que decir algo, a Suárez Churio no lo ratificó en la comandancia del ejército Maduro porque no le tenía confianza. Pero para no separarlo del todo y cuidarse un poco, le montó un cargo que no sirve para nada, sino apenas para la tarjetica. Bueno, para finalizar nos enteramos que allanaron la residencia de los suegros del capitán de fragata Acosta Arévalo. Alonso Medina Roa, abogado del capitán de fragata Rafael Acosta Arévalo, informó sobre el suceso en su cuenta de Twitter y dijo, de acuerdo a la información suministrada por la esposa del capitán Rafael Acosta Arévalo, la señora Valesca de Acosta, la comisión se presentó a la residencia de sus padres, se está retirando en este momento. Es decir, que a pesar del informe de derechos humanos de la señora Bachelet, a pesar de todas las peticiones que hace Maduro a todos de que hay paz y quiere paz y tal, y a pesar de los diálogos que están montados, porque son diálogos entre la gente que quiere la paz porque no tiene armas y los armados y criminales que sí tienen armas y que no quieren entregar el poder. Bueno, a pesar de todas estas cosas que están pasando y que debieran ser tenidas como un punto de honor en estos momentos que se está discutiendo en el mundo entero el informe de la señora Bachelet, no cumplen absolutamente nada de eso. Así que bueno, son los lunes por hoy. Los espero la próxima y entrega del show de Boca Aranda por Vivo Play y TV Venezuela. Muchísimas gracias por su sintonía.